Vente pronto, yo te lo pido, que mi amor esperando te está. No importa la distancia, dulce muñequita, aquí estoy seguro, no te arrepentirás. Olvidarás tus penas y callarás tu risa, verás como la vida pronto te cambiará. No importa la distancia, dulce muñequita, aquí estoy seguro, no te arrepentirás. Y si puedes amarme, dulce muñequita, quiero que para siempre te puedas quedar. Y si puedes amarme, dulce muñequita, quiero que para siempre te puedas quedar. Viene de muy lejos para la ciudad, un amor que te espera aquí, también la alegría y la felicidad. Y tú quieres aquí conocer, porque te dijeron que mejor estarás. Vení de pronto, yo te lo pido, que mi amor esperándote está. Vení de pronto.